más nuestro que flor de ceibo, dueño de cada rincón. Si allá salta Timbillar, guárdalo en tu corazón. Costa mía.